al momento más difícil que he debido pasar y superar fue el abandono de mi hija. En Francia no podía educarla, no podía ocuparme de ella. Por eso que en ese momento que he dejado mi hija en el Perú, fue el más difícil de toda mi existencia de vida. Actualmente, ya que tengo una edad muy mayor, me doy cuenta que ese fue un momento más, para mí, el más triste que he debido ser. Dejarla sola en un país que no es de ella, porque ella es de aquí. Ha nacido en Francia, pero he debido dejarle 2 años en el Perú para poder superarme en Francia. Y después mi gran felicidad fue cuando la volví a ver, cuando fui a ir a recuperarla. Ese momento más maravilloso de mi vida.